Acabas de escuchar I Was Made for Loving You, de la banda estadounidense Kiss. Esta canción pertenece a su séptimo álbum llamado Dynasty y fue lanzado en 1979. Dato popético, pese a que la canción solo alcanzó el número uno en Canadá, Suiza y los Países Bajos, logró entrar entre los mejores puestos en la mayoría de países europeos y Estados Unidos. Vamos con la siguiente canción, Mundos nos toca, Nocturna. Esto fue Nocturna, del grupo ecuatoriano Mundos. Este es el undécimo tema de su álbum Núcleos Activos Imaginarios y fue publicado en 2013. Siguiente popeta, Blondie te canta Call Me. gran tema. Acabas de escuchar Call Me, de la agrupación estadounidense Blondie. Esta canción está incluida en el álbum Banda Sonora de la película American Gigolo, de 1980, protagonizada por Richard Gere. Además, se convirtió en número uno en Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que en los demás países europeos logró los principales puestos. Ahora, una rola quiteña. Te dejo con Moon y su tema Espirales. Y esto fue Espirales, de la banda quiteña Moon. Este es el séptimo tema de su disco del mismo nombre, Espirales, publicado en el 2016. Sigamos con las popetas rockeras. Se viene Danza Invisible, ellos te cantan Sin Aliento. Love. Esto fue Sin Aliento, del grupo español Danza Invisible. El tema, además de ser el más exitoso de la banda, pertenece a su quinto álbum, Música de Contrabando, lanzado en 1986. Vamos con la última popeta de esta primera parte. Da Pound llega con Luz Roja. Acabas de escuchar Luz Roja, de la banda quiteña Da Pound, y la puedes encontrar en su disco de 2016 llamado Verano en Coma. Y nos vamos a una brevísima pausa, amigazo, pero no dejes de sintonizar Popetas Musicales, solo por Radio Casa de la Cultura 940 AM o en www.radiocce.com o también en nuestra aplicación Radio CCE HD. Vuelvo en unos minutos y espero que tú igual. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes.

¡Qué rola! Esto fue Luna de Miel en la Mano, de la banda argentina Virus. Luna de Miel en la Mano es el éxito más grande de su carrera y pertenece a su quinto álbum de nombre Locura, lanzado en 1985. Dato apopético, esta rola es un canto a la masturbación y trata de manera irónica la visión pecaminosa de ajusticiar el ganso. Vamos con el siguiente tema. El grupo Cancán nos trae Al Mar. Todos traicionaron, pues ya vuelves al principio. ¿Y qué has aprendido? Alma, vamos, vamos, vamos a caer. Vamos, vamos, vamos a caer. Ya lo pronostica. Vamos, vamos, vamos a... Acabas de escuchar Al Mar, de la agrupación quiteña Cancán. Esta es la 10ª canción de su 5º disco Caos y fue publicado en 2011. Bueno, ahora Equilibre nos toca La Última Lágrima. Y esto fue La Última Lágrima, de la banda ecuatoriana Equilibre. Esta rola está incluida en su 2º álbum llamado Más y fue lanzado en 2016. Siguiente popeta, te dejo con Prince y su tema When Doves Cry. Yeah. y esta gran rola se llama When Doves Cry, del artista estadounidense Prince. Cuando las palomas lloran, en español, es una canción incluida en su pequeño álbum de 1984 de nombre Purple Rain. Además, según la revista Billboard, When Doves Cry fue el tema más vendido del año y encabezó las listas musicales durante semanas. Dato popético, hasta la fecha la rola cuenta con más de 15 versiones en distintos géneros musicales. Vamos con la última canción, Popetas Musicales cierra con Mundos. Ellos vuelven para despedirse con Luciérnagas. Siento.